a ver un poquito más de doctrina social de la Iglesia, y esta materia ya la vamos a dar de tal manera que los religiosos y las religiosas ya les figure como materia, por tanto lo vamos a dar un poquito en profundidad, pero ustedes también la van a poder participar. Y les voy a decir los temas que abarca, y lo vamos a saltear del catecismo, vamos a ir a lo que sigue, que es la ley y la gracia, que es fabulosa, todo el tema, pero esto lo dejamos para verlo en profundidad, no para saltearlo, sino para verlo mejor. Y les voy a decir qué temas se tocan en doctrina social, para que ustedes escuchen cuál es el compromiso que como laicos ustedes tienen en la sociedad, porque esto no se sabe, en México se carece mucho de esto. Y en otros países de Latinoamérica también. En Centroamérica hay bastante falencia en esto, ¿eh? En cambio, en Europa, en otros países, hay más participación de la doctrina social concreta. Pero un poco lo que nos falta es leer el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, que ahí la hermanita les va a explicar, ¿eh? Ahí enseña cómo el hombre tiene que estar trabajando en la sociedad concreta. El cristiano tiene que ser fermento en la masa y tiene que ser sal para el mundo y luz. Si la sal no sala, no sirve para nada, dice Jesús. ¿De qué vale que nosotros prendamos una luz y la metamos debajo de la cama, dice Jesús? No sirve. La luz está hecha para ponerla arriba, que ilumine a todo. Nosotros somos luces, deberíamos serlo. Entonces hay que estudiar doctrina social, hay que dar doctrina social. Me gustaría que los laicos, ustedes, hay que quiera estudiar y profundizar para dar cursos de formación de doctrina social de la Iglesia. Tenemos que empezar a evangelizar desde este punto de vista. Lo más fácil es separar. Si yo separo la vida cristiana de mi trabajo, de mi familia, de mis amigos, de la cultura, es muy fácil, porque me hago mundano con el mundo y cristiano con Cristo. Pero es una cosa falsa. Yo soy siempre cristiano con Cristo y con el mundo también sigo siendo cristiano. Lo que pasa es que me rechaza el mundo si yo soy cristiano. Entonces es más fácil esconder mi condición y mi forma de vivir cristiana para que me acepten. ¿Qué es eso de la doctrina social? Esto aparece un poco con el Papa León XIII, que quiso sintetizar un poco todas las enseñanzas de la Iglesia y decir, bueno, a ver, atención, hay una doctrina social, nadie le da importancia. Entonces, a partir de ahí se empezó a hacer compendios de enseñanzas para hacer una vida activa, concreta del cristiano en el mundo. Entonces se empezó a hacer un estudio sistemático, a ver, ¿cuáles son los documentos de la Iglesia, los principios evangélicos? Entonces vamos a ver un poquito qué dice la Iglesia. Primero, un tema, los títulos nada más. La Iglesia y lo social. La Iglesia y lo social a través de la historia. Cómo la Iglesia vivió metida en el mundo desde el Imperio Romano. Cómo se metió el cristianismo en el Imperio Romano. Empezaron a haber buenos políticos, hasta Constantino, emperador, lo convirtió su mamá, Santa Elena. ¿Eh? Y ahí tuvo una fuerza el cristianismo muy grande, Dios se valió de eso. La Iglesia y lo social a través de la historia, se ve un poquitito, la hermanita nos va a ver, algunas cositas muy simples, un mini manualito muy chiquitito, pero muy importante. El magisterio social de la Iglesia y su interpretación, ¿cómo debemos? ¿Quién interpreta el magisterio? Bien, el orden natural como fundamento de la doctrina social. ¿Qué es eso? A ver si alguno sabe lo que le estoy diciendo. El orden natural como fundamento de la doctrina social. ¿Se acuerdan las leyes naturales cuáles eran? ¿Las que están dónde? ¿Las leyes naturales dónde están? En la naturaleza. Y no las puedo tocar ni modificar. Si yo salto me caigo hacia abajo. Son leyes, están las leyes naturales. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta doctrina social? El orden natural. No puedo ir contra la ley natural. Un gobierno que va contra la ley natural no debe ser obedecido. No hay que obedecer un gobierno que dicta normas contra la ley natural, porque es esencialmente destructivo, no solamente para el ser humano, sino también para la naturaleza. ¿Eh? Pero no es solamente si van a talar demasiados árboles o todos los árboles del mundo, porque eso ya sería ir contra... No es eso, es más profundo y grave. Ir contra la vida humana, contra la familia, es más profundo todavía la cuestión, ¿eh? Entonces, El orden natural, entonces, como fundamento. Los grandes principios de esta doctrina, ¿cuáles son los grandes principios? El hombre, la persona humana, ¿qué es la persona? ¿Cuál es? ¿Qué dignidad tiene el ser humano? ¿Los derechos que tiene una persona? Ahí hay que ver. No pueden ir contra los derechos de un ser humano. Acá está. ¿Cuáles son los derechos básicos? Si alguien quiere ir contra esos derechos, nosotros no tenemos. Yo me tengo que oponer. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es más importante, la persona o el bien común de la sociedad? ¿Qué es más importante? ¿Ah? No se lo voy a decir, hay que estudiarlo, ¿verdad? Otro, el principio de subsidiariedad. ¿Qué es eso? La familia, la educación, la profesión y el mundo del trabajo. Todo eso se ve. Hay un principio que dice que los papás son los principales educadores y son educadores irrenunciables de sus propios hijos. El Estado no puede reemplazar la educación que los padres tienen que darle a los hijos, como hacen en algunos lados, que se lo sacan a los 5 años y le dan una instrucción marxista, que no se puede. Los padres no deben ceder a los hijos así, no. La educación, y es más, hasta que no tenga la mayoría de edad, los padres son responsables de la educación de los hijos. Si en una escuela le están enseñando algo mal, los papás tienen total derecho a impedirlo. El Estado no se puede sobreponer a los papás. El papá dice, usted está enseñando algo contra la ley natural, yo lo saco del colegio. No, no, si usted lo saca lo ponemos preso. No, no, se habla con todos los maestros, a ver, con todos los papás, se hace. Eso hay que hacer. Cuando se hace una vez eso, ya van a empezar a tener respeto. Y dice, uy, cuidado, entonces hay que cuidar la ley natural porque la gente se está dando cuenta. Está abriendo los ojos. Dicen que en Chiapas no le quieren dar mucha formación a la gente para que haya un mayor dominio sobre las personas, porque cuanto más ignorancia, más dominio sobre ellas. Y ya me dijeron, padre, si usted le enseña a la gente a pensar, lo van a liquidar. Y antes que me liquiden, yo me apuro, por eso la quiero poner a Juquila, que también vaya explicando. A ella no la van a liquidar porque no la van a ver. Bueno. Bueno. La familia, la educación, a ver qué pasa, cómo es ese tema de la educación de los hijos, quién puede meter mano en los hijos. ¿Un marxista, un guerrillero, o quién puede meter mano? ¿Uno que está promoviendo la homosexualidad puede venir a educar a mi hijo? ¿Qué es eso? ¿Es educar? O sea, hay que ver un poquito, ¿no? ¿Qué responsabilidad tengo delante de Dios, yo, como papá? ¿Por qué no se frena eso? ¿Por qué va avanzando tan rápido? Nos acercamos al centenario de la Virgen de Fátima en el 17. El Papa Benedicto en el año 2010 dijo, cuando fue a Fátima, Virgen María, te pedimos que adelantes este triunfo. Se van a venir, yo estoy seguro que se vienen cosas muy difíciles, muy importantes para el centenario de la Virgen. Se los digo por cosas que sé que es así. Es así. Ya se está viendo. Pero se vienen cosas muy, muy definidas. Yo creo que, no sé si empezará el triunfo, pero no va a ser un triunfo que uno dice, empezó el triunfo, no se sabe cuándo empieza, pero digo, hay cosas muy grandes que se están jugando, porque la Virgen anunció su triunfo, van 100 años, se van a cumplir 100 años de ese triunfo. Estamos en un momento catastrófico realmente, desde el punto de vista cultural, moral, espiritual, es un caos. Ahora surgió una congregación religiosa muy grande, ahí lo puse en el Facebook mío, estoy denunciando ciertas cosas, espero, hermanito, que lo pongas también en la página, estoy denunciando una congregación religiosa que apareció en Brasil, que se está haciendo muy famosa, van con hábitos, todo, que están mezclando la nueva era con todo un desastre. No sé si conocen la madre, es uruguaya, ella, madre. Bueno, no me acuerdo ahora cómo era el nombre, un poco extraño. Pero el orden económico. Mucha gente cree que yo voy a votar a este porque económicamente va a funcionar el asunto. Como si la economía fuera lo principal y todo el mundo habla como lo económico lo principal. Un político se presenta y dice cuáles son sus estrategias económicas y uno lo vota o no y se terminó, no dice más nada. ¿Y las estrategias en el orden del espíritu? ¿Y las estrategias morales? ¿Y la educación? ¿Y la salud? ¿Y los hospitales? Había muchas cosas que entran en el gobierno. No solamente vas a estar bien económicamente. ¿Qué me importa estar bien económicamente si voy a estar arrastrándome como un perro? Porque me quitan todo, me destruyen la familia. No, primero, no, eso no es la jerarquía de valores. Entonces, el orden económico, ¿dónde debe estar ubicado eso? El fundamento del derecho y la propiedad privada. Si yo tengo derecho a tener propiedad privada, porque el marxismo dice que no. En Cuba nadie, apenas uno puede tener, entonces, esto va un poco contra lo que es el socialismo y el comunismo, donde dice todo es del Estado y yo te lo voy dando a la medida que yo vea que es necesario para ti, como si fuera un Dios que a uno le regula los bienes. No, la propiedad privada es algo, es un derecho que uno tiene. Uno puede tener una casa, debe tener, tiene derecho a tener una casa y tener los medios para vivir y educar bien a sus hijos, y rendirle culto a Dios y vivir cristianamente. Tiene derecho a la propiedad. ¿Cómo debe usarse esa propiedad? Bueno, la justicia social, ¿qué es eso? También. Asociaciones y corporaciones. Por ejemplo, yo veo que acá, no sé si hay tantas, los sindicatos y las sociedades intermedias. Exactamente. ¿Por qué lo destruyen? Porque se queda el gobierno y el individuo. ¿Cómo se defiende solito? Si te aplican, esto es un monstruo de poder, lo agarran de a uno. Entonces, ¿qué hace este? Se junta con este y forman un sindicato de trabajo, qué sé yo, para defenderse de esto. Escúcheme, que se regule. Tiene que haber una relación entre este y el sindicato vela por esto. Son sociedades intermedias necesarias en el orden natural, hay jerarquías. Entonces, cuando nos quieren anular las sociedades intermedias, eso es una tendencia marxista, socialista, que hay que tener muchísimo cuidado, Y acá explica que es importante que nos reunamos, porque si no nadie se junta para reclamar nada. No hay sociedades que me puedan defender, ¿no es cierto? Y eso. La autoridad política, ¿qué es eso? La función que tiene el Estado. La obediencia que tenemos que tener, pero también la resistencia cuando va contra la ley natural. El liberalismo, sobre todo esos dos que son los que marcaron el siglo XIX y XX, vamos a ver fundamental, aunque el socialismo se está cayendo a pedazos, sin embargo es necesario que lo veamos para que entendamos el liberalismo también, que es la otra mano o el otro brazo, digamos, para que se entienda. La hermanita lo va a saber dar muy bien. Bueno, esas son las cosas, fíjense qué importante. Yo acá tengo poquitos laicos, lamentablemente hay pocos. Tenemos la posibilidad de conocer para hacer algo. Parece que si hacemos una adoración al Santísimo, a veces viene la gente, pero cuando damos clases y conocimiento y catecismo, cómo cuesta, ¿verdad? Cómo cuesta formarse, cómo cuesta el conocimiento, y lo tenemos gratis. Acá no hay que pagar nada, ni la luz, no pagamos nada. Hay que aprovecharlo, hay que decirle a las demás personas, aprovechen, porque si no Dios le va a decir, tú tenías todo a mano y no has sido capaz, no has hecho nada. Todo recibido, gratuito, está en la silla, el patio, todo. Todo está recibido. ¿Qué haces? No todos tienen eso. Hay que valorar lo que uno tiene, lo que Dios le está dando, ¿verdad? Valorarlo, respetarlo, quererlo, agradecerle también a Dios que tengamos esta posibilidad. Vamos a continuar aquí entonces con el otro temita que sigue, que es el tema de la ley. Entonces ya les hice una síntesis rapidita de lo que se va a ver, Después en profundidad hay que analizar un poquitito. Vamos a ir a la página, perdón, al numerito 1949. La ley y la gracia. No sé si ustedes escucharon a San Pablo cuando lo leen. Dice, La ley mata, el espíritu da vida. Hay que ver cómo se entiende la ley también. Hay muchas cosas que uno no va a entender si lee la Sagrada Escritura y no estudia. No puede entender nada. ¿Qué significa eso de que la ley mata, el espíritu da vida? ¿Qué significa que hay que ir al espíritu de la ley sin descuidar la letra de la ley? Ojo, no, el espíritu no va contra la letra. Mi vida espiritual no va contra mi cuerpo. Algunos dicen, lo más importante es ir al espíritu. No, no, no. Lo más importante son las dos cosas, pero hay que darle la verdadera prioridad a una y a la otra. Yo tengo alma y cuerpo. ¿Qué es lo más importante? Las dos cosas son importantes, porque mi espíritu no va a funcionar si no tengo un cuerpo. Y mi cuerpo no funciona sin el espíritu, pero hay una prioridad, un orden, que está primero, que está segundo. El cuerpo está al servicio del espíritu. Una ley que hay que cumplirla está al servicio de un espíritu de esa ley. Esa ley me lleva al espíritu. Si no me lleva al espíritu y solo la practico, entonces ahí viene el error. Si yo me dedico a cuidar el cuerpo y no cuido el alma, hay un error, porque solo miro lo material. Si en una ley veo solo lo material y no veo el espíritu, o sea, a dónde me tiene que llevar esa ley, estoy haciendo mal. Estoy siendo una persona que cumple cosas, pero no vive nada. Si yo voy a misa, ley, santificar las fiestas, ley de la iglesia, precepto, ir a misa los domingos, yo no digo, no, no, la materialidad no, el espíritu, me quedo en mi casa con deseos de ir a misa. Espíritu. Me quedo gozando de lo que es la misa, pero no voy. No me sirve. Así con todas las cosas la ley, cuidado, ¿eh? La ley hay que cumplirla. Pero, ¿de qué me valdría venir aquí y estar presente ahí con mi cabeza en otro lado? Porque cumplo y me quedo tranquilo. No me sirve tampoco. Me sirve estar, materialidad, con el espíritu metido. Las dos cosas tienen que estar para que yo sepa cumplir con las leyes. Gente de Querétaro, los saludo acá, estamos con una gran multitud de laicos. No lo voy a mostrar para que no se asusten, pero bueno, aquí estamos, vamos a ver el tema de la ley y la gracia. Dice el 1949, el hombre llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, miren cómo... Qué hermoso todo esto. No tenemos que leer rápido, despacito, admirarnos. Miren lo que dice. El hombre llamado a la bienaventuranza, a la eternidad, al cielo. Estamos llamados al cielo, a ser felices eternamente en el cielo. Pero estamos heridos por el pecado. Cuesta. Hay una herida. No estamos muertos por el pecado. Las consecuencias del pecado original no es muerte, sino es herida. Claro que me mató en el orden del espíritu, pero no me liquidó las potencias espirituales, no liquidó lo que yo tengo como imagen y semejanza divina. Estoy herido. El mundo protestante dice, no, tú estás muerto, no herido. Por tanto, no sirven las obras porque no podemos, pues estamos muertos. No podemos hacer el bien porque estamos destruidos por ese pecado original. Por tanto, solo la fe. Tú cree nomás y serás salvado. Las obras no son necesarias porque nadie las puede hacer. No, es un error protestante. Y sacan la epístola de Santiago. La sacan de la Biblia. ¿Por qué? Porque Santiago dice, la fe sin obras es fe muerta. Ah, no sirve. La sacan. ¿Cómo tienen todos los demás libros de la Biblia y sacaron ese? Tienen todos los libros porque la iglesia lo proclamó canónico en el siglo IV. Pero sacaron esa en el siglo XVI. ¿Con qué autoridad? ¿Quiénes son para sacar si ellos no lo han puesto? Ok, pero la fe sin obra es fe muerta. Entonces miren acá, dice, pero herido, estamos heridos por el pecado. Necesita la salvación de Dios el hombre, necesita de la gracia. Primero de la muerte de Cristo en la cruz, para que se abra de vuelta y en justicia Cristo pagara el precio que debíamos pagar nosotros. Como nosotros no podíamos hacer algo que tenga valor infinito, Dios en su infinita bondad dijo, bueno, yo sí puedo ser algo que tenga valor infinito. Mis méritos son infinitos porque yo soy Dios. Voy a bajarme, hago hombre para que sea el hombre el que repare, pero que tenga poder divino, por eso yo sin dejar de ser Dios seré hombre. Entonces pagará el hombre, pero con un mérito infinito, porque yo, la persona de Cristo, es divina. Entonces es el hombre, porque también es hombre, el que va a morir, muere como hombre, pero tiene valor infinito porque el que muere es Dios, porque la persona divina es divina y no humana. ¿Me entienden eso que dije? ¿Lo captan? Más o menos. ¿Eh? No quiero hacer de vuelta la distinción, porque ya la hicimos muchas veces, a no ser por la gente que nos está viendo. Se puede ver, ellos pueden ver acá, ¿no? Ok. Podemos hacer la distinción de las dos naturalezas de Jesús y la única persona divina que tiene Jesús. ¿Eh? Todo el yo de Jesús es divino, pero tiene una naturaleza humana para poder morir. Para esa naturaleza humana, como hombre, se le puede separar el alma y del cuerpo, como pasó con Jesús, y eso es la muerte, y se puede juntar de vuelta, y esa es la resurrección. Pero lo que tiene de divinidad no murió, y lo que tiene de persona sí experimentó la muerte en cuanto hombre, pero no en cuanto Dios. Entonces, esto siempre es importante, ¿verdad? La persona divina tiene dos naturalezas inseparables, hombre y Dios. Como hombre se separa el alma y del cuerpo y se produce la muerte como hombre. Pero el que muere es la persona que tiene naturaleza humana, pero no muere lo divino. Y cuando se junta el alma y el cuerpo, resucita la persona. Aquí, de vuelta, con la parte humana vuelve a tener vida. Entonces, como la persona es divina, tiene valor infinito la acción que está realizando. Eso era necesario. Dice, el hombre llamado a la bienaventuranza, es decir, a la eternidad, pero herido por el pecado, necesita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. La ley dirige, la gracia sostiene. La ley va a la inteligencia, me muestra algo allá. La ley va a la inteligencia, la gracia va a la esencia del alma, sostiene todo el ser mío, pero para que yo pueda cumplir esa ley. Pero la ley es lo que me hace ver a mí. Yo quiero decir, a ver, ¿qué tengo que cumplir? Es algo que viene al entendimiento. Esto, ok, la ley sola no me salva porque no va a la voluntad ni al alma. Solo es una ley que me dice, haz esto, pero eso no me salva. Hay que ver si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, ¿verdad? En cambio, la gracia de Cristo me da todo lo necesario para que yo pueda hacer una buena acción. Y voy a leer lo que dice aquí el catecismo. Trabajad con temor y temblor por vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Esto lo escribe San Pablo, Filipenses 2, versículos del 12 al 23, dice, trabajad con temor y temblor. ¿Qué significa? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, por vuestra salvación. Pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece. Dios obra en nosotros el querer. Cuando uno hace algo, dice, voy a ir a misa, está queriendo algo bueno, pero él es solo el que dice eso. ¿No será que Dios le dio una gracia para que él pueda hacer una acción buena? Sí. Sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Si no está la gracia esa, el hombre no lo podría hacer. Porque ¿quién quiere ir a misa? Pregúntenle a cualquier ateo, no va. Tiene que haber un conocimiento sobrenatural por motivos sobrenaturales. Y se requiere una gracia para que estén esos motivos sobrenaturales. Hay mucha gente que vive sin Dios y no va a ir a misa. Y si empieza a buscar a Dios, se va a plantear el líder, porque Dios le va a hacer conocer que eso es necesario. Vamos a empezar el número 1950, la ley moral. La ley moral es una obra de la sabiduría divina. ¿Qué es la ley moral? Bueno, vamos, ya lo vamos a explicar. Ahora enseguida voy a distinguir un poquitito. Bueno, se lo digo un poquito ahora ya anticipadamente. La ley moral, moris, costumbre. La ley moral es la que me lleva a realizar actos en orden al fin último natural. A ver. Me hace bueno la ley moral, digamos. Son leyes que me hacen bueno porque son actos buenos, actos buenos, ordenados al fin último, natural y también sobrenatural. ¿Por qué digo al fin último natural? Si yo sigo las leyes de la naturaleza, la ley natural la cumplo perfecto. No robo, no mato, porque esto está en la ley natural también, ¿eh? Si yo cumplo la ley natural, y supongamos que yo no conocí a Dios porque nadie me lo explicó, pero yo viví bien la ley natural, me va a llevar a dos cosas, a la verdad y al bien. La verdad va al entendimiento, el bien lo posesiona la voluntad, busca el bien, y la verdad va al entendimiento, son las dos potencias del alma. La suma verdad, ¿quién es? Dios. Y el sumo bien es Dios. Entonces, si yo hago las cosas según la ley natural, voy a llegar a la suma verdad y al sumo bien, voy a llegar a Dios de alguna manera. Entonces, una persona que no conoció a Dios porque nadie le explicó, pero vivió bien según la ley natural, ¿eh? Esa persona Dios le va a juzgar según la ley natural, si la vivió bien o no. Por eso es, o sea, no puede haber excusa para el pecador de decir yo no sabía, porque el pecador puede vivir bien también si vive la ley natural, no roba, no mata. Da culto, porque todos estamos llamados a dar culto, estos por lo menos dan culto de alguna manera a ese Dios supremo y buscan ser buenos, ¿eh? Bueno, pero a esto se suma, si uno, además de la ley natural, vive la ley sobrenatural revelada, los mandamientos y preceptos de que pone Cristo y la Iglesia, ¿eh? Entonces hay un fin último sobrenatural que ya es la posesión misma de Dios, Dios que vive dentro de uno, etc. ¿Eh? Son dos fines que deben ir juntos en el cristiano. Si yo busco el fin último natural, voy a llegar solito al sobrenatural, y el sobrenatural me lleva al natural. Esto se da conjuntamente, uno y otro. No se separan, digamos, ¿no? La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se la puede definir con el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. La ley, Dios me enseña con las leyes, ¿verdad? Es una pedagogía, va de lo menos a lo más. Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Número 1950 del Catecismo. El 1951 dice: la ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. ¿Ven que se conecta bien común con la doctrina social de la Iglesia? De vuelta. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras a su fin por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. Atención, la ley está hecha para las personas que tienen uso de razón, no está hecha para un perro, un gato, un elefante. No le podemos poner ley a los animalitos. Hay gente que dice que los animales tienen inteligencia, qué inteligentes que son, y sin embargo, si realmente creyeran que tienen inteligencia, le dictarían leyes. Pondrían una ley para el caballo tiene que leer la ley ahí y cumplirla. No tienen inteligencia, por tanto no le podemos poner leyes a los animales. le ponemos un cerco para que no pasen. La ley que le ponemos es un cerco que les impide físicamente, lo encarcelamos. ¿Por qué? Porque no tienen inteligencia para decidir. Entonces no hay inteligencia en los animalitos, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, porque al decir que los animales tienen inteligencia, no quieren elevar a los animales, quieren rebajar al ser humano. Porque van a decir, el hombre también tiene inteligencia, pero somos como animales. No, no, no, no. El ser humano no es como un animal y no debe vivir como un animal. El animal no tiene inteligencia, aunque algunos digan que sí. La razón es porque no le van a dictar leyes a un animal. No lo van a poner preso si el perro me muerde. Lo van a matar o lo van a encadenar, pero no lo van a poner preso. No le van a cobrar una multa, ¿verdad? Y no le van a decir, tú podrías haber no mordido al hombre, no tiene control de eso. Vamos a distinguir esto, de vuelta, que ya lo hemos visto, pero lo vamos a leer. Porque ahora va a hablar de la ley eterna, y uno dice, ¿qué es esa ley eterna? Dios mío, qué confusión, ley natural, ley interna, ley positiva, ley moral, ley. Bueno, la primera de todas es esta. Ley divina, es el mismo Dios. El mismo Dios, es la ley con mayúscula Él. Cada vez que se habla de la ley divina es Dios. O se puede hablar de ley eterna también, que lo van a encontrar como ley eterna, porque si es eterna es el mismo Dios. También así puede figurar. Después está, cuando Dios crea, eso está antes de la creación. Él es la ley eterna. Claro que no hay ley si no está ejecutada, ¿verdad? Pero él, en Dios no puede haber modificación, así que siempre es ley, ley eterna. Cuando Dios crea, aparece lo que se llama la ley natural. Se acaba de caer un satélite, no sé si se enteraron, una nave espacial rusa que se cayó, podía haber caído acá en México, cayó anoche, ¿eh? Menos mal que cayó en el océano, se tuvo un defecto y se venía a pique, ¿eh? Pero decían, se va a desintegrar por las leyes que hay en la atmósfera, y se desintegró, pero esas son leyes que están puestas ahí, ¿verdad? Entonces, esas leyes están en la naturaleza, cuando Dios crea hay un montón de leyes, y hay leyes dentro de uno, pero yo no voy a caminar para atrás. ¿Entiendes? Yo puedo hacerlo si quiero. Puedo ir contra la ley esa de caminar para adelante. También puedo ponerme de cabeza si quiero, pero hay una ley que la cabeza está arriba. Si me quedo de cabeza mucho tiempo me puede hacer mal porque estoy contradiciendo cierta ley que hay en mi organismo. La sangre baja, me hace daño. Puedo ponerme de cabeza, no hay problema. Pero la ley es natural que yo esté de pie. Entonces hay leyes naturales, físicas, y hay leyes dentro del ser humano, en la conciencia. La conciencia es un conocimiento, es un tipo de conocimiento, que lo tenemos todos, y muchos desearían no tenerlo, porque les remuerde. ¿Eh? A todos nos remuerde, menos mal. Es una ayuda que Dios pone en nuestro corazón y habla a través de la conciencia, que habla sin callarse. Es un modo que tiene Dios de hablar. Es la computadora de Dios programada. No. Entonces Dios no necesita decirme no, me lo va a decir ya a través de una ley que puso ahí que no, ya está. Claro que además de eso Dios puede hablar de otro modo, pero un modo que tiene es la conciencia. Cuando uno va contra la conciencia, cuidado. Y esa conciencia hay que ilustrarla, hay que formarla, no deformarla. Yo no puedo decir, ah, ya está, con la conciencia que tengo ya hago todo bien. No, tienes que estudiar e ilustrar, completar, fortalecer lo que ya tienes. Porque te van a confundir de tal manera que vas a creer que estás haciendo el bien con tanta confusión y no lo vas a estar haciendo. Por ejemplo, cuando dicen, pobre los, un hombre se ama con otro hombre y quieren formar una familia pobre, tienen derecho a hacerlo. ¿Por qué vamos a discriminar? Ay, claro, discrimina, ya nos tocan los sentidos. Pobrecito, que ellos tienen derecho a ser felices. Justamente porque tienen derecho a ser felices, no los tenemos que destruir y tenemos que ayudarlos, porque están sumamente confundidos. porque esa ley que tenían en la conciencia clara en un momento se fue ofuscando por razones que no son buenas, o sea, se dejaron llevar por cosas de la sensibilidad, se dejaron llevar por principios falsos que destruyeron, ensuciaron, oscurecieron la conciencia. Porque en el momento que están por morir, ahí llaman a un sacerdote y dicen, quiero pedir perdón porque soy homosexual. Eso siempre, se lo digo por experiencia. Aquel que decía que se casaba, que él vivía en concubinato y eso no está mal, cuando están muriendo, yo soy sacerdote, yo confieso. Cuando se están muriendo, todo está clarito. Pido perdón de esto. Ay, no era que sí, pero estoy arrepentido. Se aclaró todo, ¿eh? El miedito hace que uno recurra de vuelta, pero a veces no hay tiempo. Y a veces uno es tan soberbio que no lo quiere reconocer. Y ahí viene otro problema. Pero la ley natural se impone. Y qué bueno que es Dios. Cómo me ayuda. Después está la ley... ley revelada. O la... revelación. Dios revela cosas. Pero eso ya es una acción sobrenatural que se apoya. Esto que Dios revela, las cosas que Dios revela, no pueden nunca contradecir esto. ¿Por qué? Es el mismo Dios que hace todo. No hay contradicción alguna. No hay contradicción entre la fe y la razón. Lo que yo creo no va contra la razón ni contra la conciencia. Ayuda, va en la misma línea. Todo lo que ustedes quieran, todo, ¿eh? Va en la misma línea. Lo que parece que no debe ser así, es uno que no lo sabe ver. Véalo bien, estúdielo bien. ¿Eh? Pero así es. Por eso es lindo ver también todo eso. Ciencia y fe, todo el tema de la ciencia y fe. Y la ciencia y la fe no se contrapone. El verdadero científico no se contrapone con la fe y la fe no se contrapone a la ciencia verdadera. Siempre la favorece porque va en la línea de la ley natural. Entonces la ciencia se ve favorecida. Los grandes científicos han sido muchos sacerdotes o grandes gente de fe. De la ley revelada tenemos dos. Antigua ley o Antiguo Testamento. Nueva ley o Nuevo Testamento. Pero atención aquí. En el Antiguo Testamento, Dios puede dictar leyes, puede dictar leyes morales o puede dictar leyes cultuales. De culto. Atención con esto. Atención ahora aquí, ¿eh? Las leyes morales son las que me llevan a Dios, al sumo bien. ¿Se acuerdan? Leyes moral, si yo la vivo, me lleva al fin último, que es Dios. Esto no cambia, nunca se anulan, ¿eh? Yo no vengo a anular la ley, sino a darle plenitud, dice que Jesús. No la vengo a abolir, sino a darle plenitud. Las leyes morales no se anulan del Antiguo Testamento. Las del Nuevo la van a perfeccionar más aún. La plenifican más. Si en el Antiguo Testamento decía no matar, acá la Nueva va a decir que ni siquiera si estás mal con tu hermano, no solo si lo matas, sino si te pones mal con él, mejor ni vayas a misa. primero reconcíliate con tu hermano, luego ve a hacer la ofrenda en el altar. ¿Me entienden? Está perfeccionado. En cambio, las cultuales, las leyes cultuales, se llama cultuales porque son culto. ¿De qué manera Dios está pidiendo que le den culto? Esto se adecua a un tiempo histórico y a una cultura determinada y puede variar. Puede variar esto, no hay ningún problema, porque no son leyes morales que tocan la ley natural. El culto sí es una ley natural. El modo como hay que darle culto a Dios lo establece Dios mismo y puede variar según las circunstancias. Por ejemplo, la iglesia dice, bueno, vamos a celebrar la misa de espalda y mirando al Cristo, pero se celebra de espalda y en latín. Después pasa un tiempo y dice, pero ahora mejor, como estamos cambiando los tiempos, creo que va a ser que mejor que la gente participe. Entonces el sacerdote se va a dar vuelta y vamos a permitir la lengua de cada, conservando la latina como la lengua oficial, sin embargo vamos a permitir que lo puedan ofrecer en la lengua nativa de cada pueblo para que haya una mayor participación. La iglesia lo puede hacer porque son leyes culturales que se van adaptando, eso no toca la ley natural. Y Dios lo ha hecho. En el Antiguo Testamento estaba la circuncisión, en el Nuevo ya no está. Jesús no continuó con eso, los apóstoles no continuaron con eso. El culto del sábado fue reemplazado por el domingo, el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Pero no las leyes morales, que fueron perfeccionadas. Cuidado con ello. Eso tiene que quedar claro. Acá también hay leyes morales y leyes cultuales. Madre, sí. Me permite, en ese sentido, es donde hemos sido un poco complicados, porque según comentaba que Dios descansó, o que el sábado. Sí, el séptimo día descansó, no dice el sábado. Es que el séptimo día puede ser el domingo, puede ser el sábado, el lunes, depende de cómo lo consideremos, si el hombre es el que cuenta los días. Lo que Dios hizo es descansar un día y le está enseñando al hombre a que ese día no solo descanse por él, ¿no?, sino para él. No por el hombre, para Dios descansa. Además también de alguna manera para uno. Pero ¿cómo fue? ¿Por qué fue cambiado? ¿Por qué se rasgó el velo del templo? Porque Dios dijo, basta sinagoga, ahora empieza la iglesia. Se rasga el... Claro, todo eso es culto. El culto varía. Un segundito. El culto varía. Entonces, Jesús resucita un día domingo y lo consideran fiesta. Y el día domingo se le aparece ese mismo día a los apóstoles. El siguiente domingo se le aparece a los apóstoles. Los apóstoles entienden que ahora viene un día nuevo, ¿no?, y empiezan a celebrar el precepto, santificar la fiesta. El precepto lo ponen el domingo y el día de descanso lo pasan al domingo, porque entienden que el Antiguo Testamento es como el sábado y el Nuevo es como el domingo. A partir de ahí, ahora el séptimo será el domingo, donde descansa. ¿Qué decías, hermano? Con respecto a las leyes morales, digamos, las leyes morales que fueron instituidas por Moisés se iban en contra a la ley moral del Nuevo Testamento, por ejemplo, mediana, que se contra... ¿Eso es una mala interpretación que da hace Moisés y los fariseos? No, porque eso no contradice la ley natural. En realidad, la pena de muerte la puede establecer Dios, dueño de la vida y de la muerte, no hay ningún problema. Y es más, la iglesia, acá en el catecismo, dice que si un Estado, yo se lo expliqué eso, si un gobierno legítimo pone la pena de muerte, no iría contra la ley natural. Porque ¿qué se intenta hacer aquí? Una persona que se la considera como un obstáculo para que una sociedad pueda llegar a Dios, desarrollarse y desarrollarse como bien, si es obstáculo, puede uno, después de una preparación, decirle arrepiéntate de tu pecado, confiésate, pero tú si no puedes seguir viviendo acá porque ya te dimos posibilidad, lo que sea. Entonces eso no contradice la ley natural. Cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a exterminar a los otros pueblos, porque o lo extermina o te extermina. Y es más, Dios le dice que no quede ninguno vivo. Si lo dejas vivo, además de que te van a exterminar, se extermina el culto. se termina todo lo que Dios está planificando para darle al hombre. Entonces, hay cierto, la guerra justa se basa en este principio también. Por ejemplo, si viene un país a invadir, si, vamos a poner un caso así, yo tengo mi casa y mi familia, y viene el vecino, dice, yo me quiero meter en tu casa y sacar a tu familia, de acá váyanse a la calle, yo tengo que pelear, defender la propiedad privada mía. Y lo mismo, una nación tiene que defender la nación como tal, de un agresor, de un injusto agresor. Siempre y cuando los medios sean proporcionados. Si yo le voy a tener una bomba atómica al vecino, no. Tiene que ser proporcionado. Y esto es un tema delicado que hay que estudiarlo después y ver mejor, digamos, ¿no? Si tú me lo sacas ahora, yo creo que no están preparados para que lo estudiemos y lo veamos ahora, sí, ¿no? Sí, pregunta, hermano. Pero, digamos, cuando Jesús perdona a la pecadora pública, está demostrando que es innecesario amedrear a una persona, que no sería el modo más correcto, más perfecto de actuar. Claro, no es el más perfecto, pero acuérdate que de lo imperfecto se pasa a lo perfecto. También. No, pero Moisés permitía el divorcio en ciertos casos y Jesús dice, Moisés lo permitió por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así, lo perfecciona. Dice, ni siquiera así, pero antes sí se permitía, ¿verdad? O sea, hay un salto de lo imperfecto a lo perfecto. Es más, ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me pega, yo le pego. Hay una especie de justicia. Que estrictamente es una justicia, en el sentido más estricto es una justicia, pero no hay amor, es una justicia sin amor. Y Cristo cambia, ojo por ojo, que ponga la otra mejilla. ¿Qué quiere decir? Está haciendo pasar de la justicia a la caridad. Si un marido ve que la mujer le es infiel y le consta con certeza, el marido puede decir, se terminó nuestro matrimonio, yo me separo. Y se mantiene separado, pero no se va a juntar con otro, obvio, ¿no? Pero no está haciendo ninguna cosa injusta, está haciendo algo justo. Pero si quiere le puedo decir, te perdono y seguimos juntos. Pero si le perdono no se lo recrimino, porque eso puede ser un acto de caridad. Las dos cosas pueden valer, digamos, ¿no? Si uno prefiere hacer la primera, puede hacer la primera. Y si quiere está invitado a hacer la segunda, puede hacer la segunda. Bueno, no sé si, pero ese tema de la apedrear, de alguna manera era para que ese principio, el pueblo de Israel, Dios quería un pueblo santo, ¿verdad? Y así nos quiere a nosotros. Cuando hay un principio y un elemento que corrompe una sociedad, Dios pide que, sí, había una ley, pero es una ley imperfecta. Es el modo, el hombre no estaba preparado para vivir la plenitud del amor. Estaba invitado a ir hacia allí, pero no estaba preparado aún. Son otros tiempos y otras culturas, sí. Pero la misericordia, ¿cómo encaja con la ley? ¿Cómo encaja? Mire, si alguien apedreaba, no pecaba, pero si le perdonaba y no lo quería hacer, hacia un acto de caridad perfecta. Cristo invita a la caridad perfecta. Cristo nos enseña en el Nuevo Testamento eso. Pero aquí nos estamos metiendo por la pregunta, acá nos estamos metiendo en cuestiones legales y culturales, bíblicas, históricas. Hay que conocer un poquito la historia y la cultura de los pueblos primero, porque si no, yo voy a decir cosas y no la van a llegar a entender. Entonces vamos a respetar un poquito, no estamos preparados para, ya vamos a hacer un curso bíblico, vamos a ver un poquito historia bíblica, vamos a ver un poquito las costumbres, y ahí se toca todo ese tema, porque si no, no estamos preparados. Si vemos una cosa sin estar preparados, no la vamos a entender, es más, la podemos entender mal. Entonces conviene llevar un orden de conocimientos. Por ejemplo, si esta persona tiene pruebas y decide separarse, pero la persona que cometió el delito, pero ya se le va a quitar, déjame un tiempo, entonces pero aún no proceda, pero realmente. Sí, pero esos ya son problemas más particulares, digamos, ¿no? Acá no, la persona que comete el error no puede decir, espérame, no, que el otro es el que tiene que obrar. O lo perdonas Vos tienes el derecho a separarte porque tú no puedes tener intimidad con una persona que ha violado su cuerpo, que es tu parte, es tu otra mitad. Entonces tú puedes decir, basta. O puedes decir, te perdono de cosas. Pero es la iniciativa, nadie tiene derecho a que el otro le perdone cosas, ¿no? No tiene derecho. El perdón viene, es un don gratuito, es una acción gratuita el perdonar. Por eso es un acto de caridad, no de justicia, perdonar. Yo no tengo derecho a que me perdone a alguien. Por eso, si me perdona, es un acto de amor, no de justicia. Yo no puedo reclamar ante la autoridad porque el otro no me perdona. Si no te perdona, es un problema, porque es un acto de es un don. ¿No? Yo no puedo decirle, Dios, tienes derecho a perdonar. No, Dios no tiene derecho a perdonarme. No es un acto de justicia que Dios hizo al perdonarme. Dios no hace un acto. De hecho, el acto de justicia, sí, a misericordia. De alguna manera, sí, de alguna manera Dios hace un acto de justicia cuando me perdona una vez que Cristo murió. Porque lo hace en atención a la justicia única de Jesús, que es Dios. Entonces sí, el acto es justo. Es justo que Él me perdone, pero ¿por qué? Porque en méritos y en previsión y en méritos y viendo a Cristo, el Padre, me perdona. En justicia por Cristo, que el mérito es infinito. Pero ya cambia, ¿ves? Es un poco complejo. Aquí hace un montón de distinciones, pero estrictamente hablando, en justicia Dios a mí no me perdona. No era justo que Dios mandara a su Hijo para que muera por mí. Eso es pura misericordia y puro amor de Dios y pura iniciativa de Él. Ahora, una vez que murió por mí, yo digo, Padre, perdóname por tu Hijo, y el Padre me perdona, porque no le puede negar nada a su Hijo, que su Hijo murió por mí. En justicia sí me va a perdonar, pero es una justicia no ex toto rigore justitia, como dice la moral, sino de congruo. Son cosas que de congruo quiere decir que hay una cierta proporcionalidad y no es estrictamente hablando una justicia más profundo sentido, ¿no? Entonces hay un montón de distinciones que nosotros tenemos que hacer para poder entender todo, incluso el Antiguo Testamento. Entonces, por eso, si me hacen una pregunta que me revuelve, me ponen en un serio problema, porque no sé cómo explicar, porque hay un montón de elementos a explicar previamente, ¿verdad? Entonces, esa preguntita se mezcla ahí, una acción, porque ahí no hay una ley natural, ahí hay una ley cultural, hermanito. Es una ley cultural la de apedrear, no es una ley natural. Y se están mezclando los dos planos, yo tengo que distinguirlo. Esa ley cultural puede ser perfectamente abolida, se terminó. Si fuese moral, natural, no se puede terminar, hay que seguir apedreando, ¿entiendes? O sea, hay que tener cuidado también porque estamos en dos órdenes distintos y lo ponemos como si fuera el mismo plano, no son el mismo plano. Ley cultural, ley moral, natural, son dos planos. Entonces hay que ver, si una ley es cultural, no la tengo que tomar como ley natural. Si es ley natural, no va a poder cambiar, sí puede perfeccionarse, pero no. Sí, también. Bueno, pero. Sí, ahí también hay que distinguir un poquito, porque ya no es la religión que Cristo ha dejado tampoco, ¿verdad? No se manejan por los principios cristianos, sino que tienen otros principios del Corán y todo, y se mezcla y no está purificado eso, digamos, ¿no? Entonces lo están teniendo como ley cultural. Lo que ha desaparecido lo tienen en medio de un principio. Ellos mezclan el principio cristiano con el Corán, entonces no es como mezclar vino y leche, o no sé, aceite y agua, no va. Bueno, sigo con también está la ley civil. Después, esto no lo pone así el catecismo, se lo pongo yo, porque vamos a empezar a hablar de ley y usted dice, a ver, ¿por qué ley natural y ley civil? Para que ustedes lo tengan clarificado primero. ¿Cuál es la ley civil? Esto lo dicta el gobierno de los hombres, la autoridad humana, que dicta leyes. ¿Cómo tiene que dictar leyes? Para que se viva esto mejor. Cuando el hombre se separa de la ley natural, entonces el Estado, los gobernantes, dictan leyes para que el hombre se sujete a esto, no para que se separe de eso. Y si dicta leyes para que se separe, no tiene autoridad para eso. La autoridad la tiene para que nos lleve aquí. Porque esto, aunque no creas en Dios, hay una ley. ¿No puede el gobierno dictar una ley para que el esposo destruya a su esposa o a sus hijos, para que los mate o lo que sea? Se separen. Una ley contra las familias, el divorcio, por ejemplo. Porque está yendo esa ley contra esto. Esto es muy importante. Porque cuando uno tiene que votar, tiene que... A ver, ¿cuáles son los principios? Ah, no, ojo, eso va contra la ley natural. No. Van a dictar una ley que los hombres pueden tener 5 mujeres ahora, como hacen los musulmanes, o 15. Y está aprobado por la ley. Imagínense el desastre social que se arma en poquito tiempo. Un caos. Sacan los ojos las mujeres. Nos quedamos sin mujeres. Ok. Y después tenemos la ley, que no la pongo abajo porque esté debajo. Estas están en el mismo orden, están al mismo nivel, pero con órdenes distintos. Ley eclesiástica. Dios dejó una iglesia para que al hombre lo llevara a lo sobrenatural. Y la ley aquí, civil, llevar al hombre aquí. ¿Ok? Y también la ley eclesiástica, al hacer que el hombre vaya aquí, a Dios directamente, en el orden sobrenatural, también lo hace ir aquí. Lo hace ir ahí. Pero en dos campos distintos. Uno ve el bien común de una sociedad. El otro ve el bien espiritual de cada individuo. ¿Ok? Y ahí. Esta ley eclesiástica interpreta esta. Esta ley civil interpreta esta. También la ley eclesiástica, al interpretar esta, interpreta esta, porque no van en contradicción. Miren la armonía que hay, la armonía perfecta que hay. Está todo integrado, digamos, cada uno en su campo. Ahora, en base a esto que tienen escrito, yo voy a leer, vamos a leer 1952, aquí va. Las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes, la ley natural, la ley revelada, que comprende la ley antigua y la ley nueva o evangélica, finalmente las leyes civiles y eclesiásticas. Todas están coordinadas, lo que acabamos de escribir. La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley, porque solo Él enseña y da la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Cuando uno cumple la ley naturalmente lo va a llevar a Dios, y la ley es buena. Vamos ante todo, aquí pone el catecismo la ley moral natural. Vamos a ver esta. Primero, ya sabemos que la ley eterna es Dios, de donde proceden todas las demás leyes. Ahora vamos a ir a la ley natural. El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural, esto es lo que yo creo que es importante aquí, la ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Solito. La ley natural me permite eso. Fíjese que los mandamientos que Dios pone son de ley natural. Como yo siempre les explicaba, y le sigo diciendo que robar, matar, eso es algo que uno se da cuenta solito. El ateo sabe que matar está mal, no precisa leer los mandamientos porque ni cree. ¿Pero por qué tiene tanta convicción de que matar está mal? Porque es una ley natural, que se lo dice la conciencia. ¿Por qué sabe que robar está mal? Porque se lo dice la conciencia. ¿Por qué sabe que ir contra el ser supremo, porque el ateo también sabe que si ataca algo que es superior a él, que se llama Dios, la conciencia le remuerde? Le remuerde, aunque diga que no cree. Porque en última instancia, en el momento de la muerte, todos creen. Eso muestra que en la conciencia tenemos a alguien que nos habla. Es ese conocimiento que Dios pone como una misericordia que tiene con el hombre. Yo les aseguro, toda persona que está llegando al momento de la muerte porque está muriendo de un accidente, lo que sea, yo tengo experiencia de haber atendido enfermitos en los hospitales, en los accidentes de tránsito, llegan ahí moribundos, ahí todo Dios, está Dios, sea ateo, sea lo que sea. Y Dios da posibilidad que el hombre pida perdón. El problema está que si ese hombre es tan soberbio que no quiere nombrarlo a Dios para no decir, miren cómo aflojó. Ahí está el amor propio, la soberbia que hace que el hombre se condene, digamos, ¿no? Que no quiere escuchar la conciencia porque quiere mantenerse en su modo de pensar. Voy a leer lo que dice el Papa León XIII en Libertas Prestantissimum, es una encíclica. Dice, la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos, o en la conciencia si quieren, porque la conciencia es algo muy adentro de uno, el alma, el ser mismo de uno, ¿verdad? La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la ley humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Ustedes ven que hay niñitos muy pequeños que saben cuando hacen algo mal. Cuando le pegan a otro saben que están haciendo algo mal, ¿verdad? O están rompiendo una plantita y la miran a la mano, saben que está mal. O sea, hay ciertas cosas que la conciencia se lo dice y nadie le explicó que está mal. Tal es así que si tienen un caramelo en la manito y son chiquititos y uno se lo saque, lloran. Porque ven una injusticia. Era de él. O sea, nadie le tiene que explicar, no, robar está mal, ¿por qué? Y da toda una explicación filosófica, nada. Le sacaron lo que es de él y eso... Fíjense, si le sacan a la leona un cachorro, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, eso está en la ley natural. La leona no dice, yo tengo que cuidar a mis hijos porque Dios me va a pedir cuenta de ellos. No lo piensa. Se le va encima a uno. No le toques eso porque está ya metido en su naturaleza. No tiene conciencia. Los animales no tienen conciencia. Pero tienen leyes que actúan instintivamente y le hacen reaccionar. Es el principio de conservación para ello, ¿no? Sigo leyendo 1955. La ley divina natural. ¿Por qué dice divina natural? ¿Por qué no dice la ley natural sola? ¿O la ley divina sola? No, acá la pone como si fueran juntas. ¿Por qué pone las dos expresiones? Porque la ley natural viene de él. Entonces, divina natural, porque viene de él. Esta también viene de él, entonces pone divino natural. Divino natural, para que no nos olvidemos que esto lo pone Dios. Esto no existe la madre naturaleza diosa, que se creó a sí misma y se pone sus leyes. Entonces, la ley divina natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por razón la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. está expuesta en sus principales preceptos, en el Decálogo. Decálogo son los 10 mandamientos. Esta ley se llama natural, no por referirse a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. Y aquí pone San Agustín, ponen un texto de San Agustín y otro de Santo Tomás. Dice San Agustín: ¿dónde pues están inscritas estas normas sino en el libro de esa luz que se llama la verdad? Allí está escrita toda ley justa. De allí pasa al corazón del hombre que cumple la justicia. No que ella emigre a él, sino que en él pone su impronta a la manera de un sello que de un anillo pasa a la cera, pero sin dejar el anillo. La ley natural, ahora dice Santo Tomás, la ley natural no es otra cosa que la ley de la inteligencia puesta en nosotros por Dios. Por ella conocemos lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Esta luz o esta ley Dios la ha dado a la creación. Entonces, dice San Pablo, y es palabra de Dios porque lo dice en la carta a los romanos, pero también lo dice el libro de la sabiduría, que es inexcusable el hombre que dice: yo no sabía que había que hacer el bien y evitar el mal. Es inexcusable el hombre porque en la ley misma natural está plasmada la voluntad de Dios, en la ley natural de las cosas. Entonces Dios pone esa ley para que nadie diga: yo no conocí por el catecismo, no conocí a Dios que se reveló sobrenaturalmente, pero lo conoces en su naturaleza. Naturalmente, entonces vive de acuerdo al menos a esa ley natural. Si es que no conoces el catecismo o nadie te predicó de Cristo, al menos la ley natural vívela, porque Dios te va a juzgar por esa ley si es que la otra no te llegó, porque también puede ser que quiere Dios que llegue y tú no quieres. Tú no vas al catecismo, tú no quieres hacer la primera comunión, a ti no te importa averiguar. Entonces ya es otro problema muy serio ahí, porque es el hombre que no quiere acceder a la plenitud de la verdad. Y aquí voy a decir algo que es muy importante. Si ustedes quieren siempre estar contentos, siempre quieren llegar a Dios, si quieren que Dios realice obras grandes en ustedes, hay dos cosas de las cuales no deben renunciar jamás. La primera, y esto es para toda persona, incluso los ateos: nunca detenerse con respecto a la verdad, buscar la verdad y profundizar y conocer, no se cansen, porque el día que uno dice ya está bien así, si uno dice así, ya se estancó, el amor se estancó. Por eso la esposa debe siempre buscar conocer más a su marido. El marido debe seguir buscando conocimiento, y eso se da en el diálogo y en el contacto frecuente. Cuando se pierde el diálogo y el contacto frecuente, no hay un crecimiento en la verdad, hay una se detiene. Si se detiene la verdad, se detiene el amor, porque nadie ama lo que no conoce. Y si se detiene el conocimiento, se detiene la voluntad, de donde parte el amor. Entonces, ¿cómo se destruye una familia? Por la falta de contacto y de diálogo. ¿Por qué? Porque se renuncia a conocer, dejan de conocerse. El conocimiento no es saber qué nombre tiene, de dónde es, no. El conocimiento es una actualización permanente que se hace de la verdad con respecto a lo que ya conocemos, una profundización permanente, la búsqueda de la verdad. Pero no solamente en lo natural, sino en lo sobrenatural. Ah, ¿por qué la Biblia dice estudiar, inquietarse, a ver qué dice el catecismo, cómo debo vivir esto? ¿Cómo? Esa inquietud hace que yo siempre esté amando. Hace que mi corazón, mire, la persona que tiene inquietud por la verdad, casi seguro que está amando siempre. Está amando lo que busca su entendimiento, ojo. Porque un científico está amando lo que busca su entendimiento, Si nosotros estamos buscando la verdad de Dios, a Dios como verdad suprema, evidentemente que hay una búsqueda, hay un amor activo en el hombre, porque hay una búsqueda de Dios como verdad, ¿verdad? Querer conocer las cosas de Él para vivirlas. Entonces, si renunciamos a conocer, por eso no se concibe una congregación religiosa. Yo veo a veces que hay hermanitas religiosas, sobre todo hermanitas, congregación, no estudian. No estudian. ¿Qué estudian? Nada. Leen la Biblia nomás, no estudian. Pero ese es el principio donde vienen después grandes crisis internas, porque se detiene el amor. Se detiene. El conocimiento es entonces, si uno estudia un poco, ya se activa la búsqueda. Uno se crea el hábito de buscar con el entendimiento las cosas. Lo que llama la curiositas a nivel intelectual, la capacidad de admirarse y la buena curiosidad, no curioso en el sentido de que querés saber cosas que no le competen, sino que sí le competen. Esa es la curiositas en el sentido más estricto, cosas que sí me interesan, ¿eh? Y la admiración, admirarme de las cosas. Estamos en un mundo que se ha perdido la admiración, nos hemos perdido la capacidad de admirarnos, porque vivimos sumergidos permanentemente en mis propias cosas, en cosas para hacer, y el contacto con la naturaleza se ha dejado de lado. ¿Y qué es lo que me admira? La naturaleza me admira porque me conecta con Dios. En cambio, si yo vivo todo el tiempo activo, haciendo cosas, hay que tener cuidado con eso, que me aparta, a veces me hace vivir un mundo irreal, y cuando tomo conciencia se me van 10 años de vida. Y 10 años de vida, vaya a recuperar uno eso. Piensen a veces cómo se les ha ido etapas de la vida. Qué feo, ¿no? Eso se me fue. Si hubiera sabido, hubiera vivido más intensamente esos días. Cada día, cada hora. Se me fueron 10 años. Y después se me fueron 50 y 70. Pues se pasa rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos aquí. El amor. Sí, que viene solito. La búsqueda de la verdad, cuando se ve bajo la razón de bien, incentiva el amor. Siempre la verdad es buena, pero hay que encontrarle la razón de bueno a la verdad. Si yo no le descubro la razón de bueno, la voluntad no lo sigue. Por ejemplo, hay gente que estudia cómo llegar a Dios, pero para destruirlo. O estudian a Dios para atacarlo, ¿eh? Saben que, sí que... Entonces, yo puedo encontrar una verdad. A ver, descubro que verdaderamente Dios existe, ¿sí? Por las vías de conocimiento naturales que hay, metafísicas, yo llego al conocimiento de Dios. Toda causa, todo efecto supone una causa, empiezo a razonar filosóficamente, pero Dios tiene que existir. Llegué al conocimiento de la verdad. Sí tiene que existir, pero si yo no veo eso como bueno, no lo amo, solo lo conozco. Entonces es importante que la inteligencia, cuando descubre la verdad, lo presente bajo la razón de bien, para que la voluntad quiera tenerlo a eso. Bueno para mí. Entonces la voluntad lo desea. Primero que sea posible. Entonces sí, pero si lo veo que es bueno pero imposible, no hay búsqueda de eso. Si lo veo como posible, sí lo voy a querer. ¿Es posible poseer a Dios? Claro. Bueno. La ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal. Ustedes me van a obligar a estudiar más ahora, ¿eh? Ustedes. Voy a tener que estudiar mejor, voy a tener que exponer mejores clases. Bien. La ley natural presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón es universal en sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres, expresa la dignidad y la persona, determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Y hay una cita de Cicerón de la República, que antes de ver la cita le voy a decir, qué extraño, ¿no les parece a usted un poco extraño que todos tengamos los mismos principios naturales, no robar, no matar? ¿No les parece? Entonces, si no hubiera un ser inteligente único que unifique, cada uno tendría principios distintos en esa ley. Si no hubiera un entendimiento, una inteligencia ordenadora, ¿no tendríamos todos dos brazos, dos ojos? Si quieren ir al campo biológico, pero qué lindo es. Claro. Pero es tan fácil llegar a una inteligencia creadora y ordenadora de todas las cosas. ¿No habría un complemento entre un hombre y una mujer para que vengan hijitos? Es decir, miles de cosas. Miles, millones y millones. Ya vamos a ver un poquito. Una de las cosas que quiero hacer es dar una base de filosofía, tal vez después, más adelante, filosofía elemental, para que podamos ver las vías de conocimiento de Dios de Santo Tomás. ¿Cómo llegamos a conocer que Dios existe? Por la razón. Es maravilloso, es muy lindo porque uno está pensando y mira después los árboles y todo, y piensa, y eso le llena de amor a Dios. Eso hay que explotar toda esa capacidad natural que tenemos para enamorarnos de Dios. No solamente, porque si uno solo se acostumbra, como muchos católicos, no todos, pero si algunos leen el catecismo, a ver qué hay que hacer, listo. Y ya, no complementan nada, no profundizan nada, no. No, eso no me cansa eso. Cansa. Bueno, seguimos entonces. Vamos a leer a Cicerón, gran filósofo, también en el libro de la República. Dice, existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón. ¿Por qué lo cita la Iglesia acá a Cicerón? ¿Qué tendrá? Lo cita porque es correcto lo que está diciendo acá. Es correcto. Y cuando la Iglesia lo cita, lo está haciendo suyo. La Iglesia lo está haciendo suyo, propio ese texto. Existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón. ¿Qué significa la recta razón? Que yo sea honesto conmigo mismo. ¿El ser humano busca razones equivocadas? Claro. ¿Cuántas veces decimos, a ver, no voy a misa porque Dios ya me ama, o lo que sea? O a ver, buscamos razones, seguir tomando alcohol porque es una manera que tengo yo de relajarme un poco. Siempre buscamos razones falsas que nos van llevando al pecado, ¿entiendes? Entonces, la recta razón no me permite ir al pecado, me lleva a Dios. Tengo que tener honestidad intelectual. Entonces acá habla de la recta razón. Dice, existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón, que siempre me va a indicar exactamente cómo son las cosas. Es conforme a la naturaleza extendida a todos los hombres. Es inmutable y eterna. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia. Cicerón tenía la misma ley natural que nosotros. Él sabía que robar está mal. Cicerón, Aristóteles, Adán y Eva. No cambia con el tiempo. Porque algunos dicen, con el tiempo, ya es tiempo de que cambiemos algunas cosas. Bueno, las que se pueden cambiar porque están relacionadas con la cultura y los tiempos, sí. Pero hay cosas que no están, las leyes naturales no están sometidas a cambios. Por más que uno sea de Alemania o sea de África, matar siempre está mal. Es un sacrilegio sustituirla por una ley contraria. Está prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones, Cicerón. En cuanto a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de ello. No la podemos anular. Decir, bueno, me lo voy a sacar encima porque ya estoy cansado con esta conciencia. O con esta recta razón, la voy a sacar, no la puedes sacar, no la puedes, la puedes acallar, puedes anularla un poco porque no le haces caso, pero siempre aparece. dice en el 1957, la aplicación de la ley natural varía mucho. La aplicación varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. No está hablando de que varía la ley, sino la aplicación de la ley natural varía. La aplicación, sin embargo, en la diversidad de culturas, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y les impone, por encima de las diferencias inevitables, principios comunes. La ley natural es inmutable, no cambia. Y permanece a través de las variaciones de la historia. Subsiste bajo el influjo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas, incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades. Y cita a San Agustín que dice: el robo está ciertamente sancionado por tu ley, Señor, y por la ley que está escrita en el corazón del hombre, y que la misma iniquidad no puede borrar. Ni la iniquidad borra eso que está en el corazón. Robar es robar. Sí, hermanita. Bueno, podría entrar ahí también algo, pero ustedes acuérdense que yo ya les dije una vez, si uno está en guerra, en un país de guerra, y uno ve que el vecino tiene allá unas manzanas riquísimas y uno se está muriendo de hambre, va y saca lo necesario para el momento, no constituye robo. Pero hay que tener cuidado de que realmente esté haciéndolo en conciencia, porque está la vida por encima de una manzana, sea de quien sea. Los bienes son comunes, en esa situación se vuelve común. Por eso que no sería un robo, sino que es una obligación en conciencia no dejar que yo me muera o mi hijito. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? De no justificar un robo, sino que realmente uno toma algo porque se está muriendo. Cualquier persona que ve que se está muriendo alguien, uno le saca 5 o 6 manzanas, por decir así, se lo da. Si esa persona es normal, va a decir, por favor, déselo. A no ser que sea anormal o esté loco, que se enoje porque le saca y deja que... ¿Me entienden? O sea, cualquier persona normal diría que sí. Es como un permiso presunto. Y además, Dios, en definitiva, es dueño de los bienes. Porque esa persona se morirá y no se puede llevar esos bienes. Solo es un administrador de esos bienes. Entonces ahí hay que tener, en casos extremos se llama eso, ¿eh? En Los Miserables, esa película que el protagonista va preso porque roba un pan, se está muriendo de hambre, pasaba, veía un pancito ahí y lo veía y ya no daba más, y rompió el vidrio y sacó el pancito y lo agarró justo la policía, lo metió en 40, no sé, como 20 años de cárcel, ¿eh? Bueno, ahí ve también uno que la ley natural tendría que, el gobernante tiene que ver, si estamos en un país, el que tiene que proveer que todos tengan lo suficiente también es el gobierno. El gobierno no puede dejar que la gente se muera tirada en la calle. Tiene que prever eso, de ayudar. Eso se llama buscar el bien común de una sociedad. Miren, aquí el tema es como para hablarlo larguísimo, pero siempre teniendo en cuenta esos principios que hay que tener mucho cuidado, con el principio de tomar algo de otro cuando es caso extremo, hay que tener cuidado ahí. No hay falta si uno lo hace por el sustento real, ¿no? Lo tienen que ver. Lo mismo que no pagar impuestos cuando son injustos. Si el gobierno me está pidiendo de impuesto más de lo que yo gano, no lo puedo pagar. No puedo, de hecho no puedo. Y si me está pidiendo casi todo lo que tengo y no me alcanza para vivir, no tengo obligación de pagarlo. Porque el gobierno tiene que prever el bien común, no sería el bien común. Se está usando las personas para algo. O sea, el gobierno está, o el Estado está al servicio del hombre y no se beneficia del hombre. El Estado no tiene un fin propio. El fin del Estado es el bien común de las personas. ¿Me entienden? Entonces ahí también. Entonces llega un punto que si es más alto de lo debido, lo que pueda vivir un ser humano, llega a ser una ley injusta, la aplicación de impuestos. Por eso los gobiernos tienen que tener cuidado también. No pueden tener impuestos tan grandes que la gente se esté muriendo de hambre. No se puede, hay que protestar. Hay que hacer una... no votarlo, digamos, por lo menos. Y bueno, pero hay que tener también cuidado del que vive protestando también, ¿verdad? Y también hay que exigir que todo lo que... también hay que exigirle al Estado que dé a conocer en qué invierte las cosas, porque ese dinero es de todos. Entonces tiene que haber una transparencia. También hay que pedir eso. Hay que pedirlo, porque es el derecho de todo ciudadano de saber dónde van sus impuestos y de tener un conocimiento claro. También hay que pedirlo a eso. Pasa que uno está acostumbrado, ni le da importancia a nada. Entonces, le permite a los políticos ser corruptos porque nadie le pide nada. Hasta que aparece uno que se llevó millonadas de pesos y uno protesta un día nomás, dos, y después se olvida. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Los estamos, porque no cumplimos nuestra parte. Entonces, permitimos que se corrompan también, porque no nos interesa. Nos debería interesar, deberíamos exigir, aprender a ser buenos ciudadanos y hacerles que los demás también sean buenos. Y así se hace una sociedad. En Alemania nadie puede robar las cosas, es distinto, ¿eh? Allá no se roba, vieron que Alemania es un país que siempre está, en lugar de inflación, tiene deflación. El dinero se le va, el marco, lo que era ante el marco, se le subía, y es el que mejor está en Europa, pero porque siempre cuidan muchísimo. Los ciudadanos son responsables, cada uno de ellos sabe cómo cumplir las leyes, las cumplen bien y también saben exigir, y hay transparencia bastante. Es un país donde es modelo en ese sentido. Se ha levantado después de las guerras rapidísimo. Y entonces sí se puede. Suiza, un país también muy, muy cuidadoso, en un orden muy bueno que tiene. Hay países en Europa que realmente son ejemplares. Son mundanos, ¿no? Pero son honestos en eso. Hay honestidad natural, hay responsabilidad, hay educación ciudadana y política. Mayor educación ciudadana, por tanto, hay educación política. Bueno, dejamos aquí un poquito. Sí, hermanita. Ah, un aviso. Por favor, hermanita, venga aquí, así le ven de Querétaro. Va a haber, sí, dé el aviso y hacemos algunas preguntitas si necesita. A ver, hermana. Es por lo de la fiesta del 13 de mayo, que va a ser el miércoles, están todos invitados, inviten a más personas. Va a haber adoración, vísperas, imposición de manto de la Santísima Virgen de Guadalupe, la Santa Misa a las 7 de la noche. Luego una procesión con velitas, como van a hacer en Fátima, para que cada quien se prepare con su velita para ese día, el miércoles 13 de mayo. Y después una convivencia de traer, traje esto, traje lo otro, para que comamos, cenemos. Va a ser a partir de las 5, de las 5 de la tarde. Se expone el Santísimo, ahí hacemos adoración, luego las vísperas solemnes. De ahí sería la imposición del manto antes de la Santa Misa, que es a las 7. Y luego, terminando la Santa Misa, vamos en procesión con la Santísima Virgen, con cada quien con sus velitas, rezando el Santo Rosario, dando mensajes de la Virgen de las apariciones, cantando. Y de ahí regresamos para hacer una convivencia, que es con lo que cada quien vaya trayendo y compartimos. Y tal vez lo de Armada Blanca nos presenten alguna cosita especial que nos ayude también a profundizar más lo de la fiesta. Y queríamos ver si entre todos, para el domingo o para mañana, si pueden, conseguir flor de mayo. Así como como petalitos de flor de mayo, porque queremos ese día aventarle a la Virgen flores de mayo, todo lo que puedan traernos para el miércoles. Y también, quien pueda y quien esté en sus posibilidades, traer a esos adornos florales, aunque sea chiquititos, para adornar a toda la capilla. Los de liturgia van a adornar la cuevita, van a adornar los nichos, pero aparte traer más flores blancas, ya arregladas, porque no va a haber tantos floreros, para que pongamos alrededor, si Dios permite, tener muchas, adornada toda la capilla. Y nada más eso. ¿Eh? Ah, eso. Y un apoyo que está pidiendo liturgia para aquí. Bueno, el Ministerio de Liturgia nos pide, abusando de su generosidad, los que puedan apoyar para toda la flor que se encargó ya Toño para ese día. Y pues ahorita no anda tercera orden muy bien con números negros para apoyarlo, entonces todos los que podamos aportar con algo para todos los arreglos que se harán ese miércoles. Gracias. De todos modos, el domingo y el sábado y domingo vamos a pedir ¿no? A todos. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran, aunque salga un poquito del? Vamos a hacer 3-5 preguntitas si es que hay, y si no. ¿Alguna pregunta en Querétaro? Nada. Ok. Le voy a poner el micrófono para que escuche la gente de Querétaro. Le decía yo que más bien quería hacer un comentario en relación a la última exposición que hizo, en relación a la cuestión de los impuestos. ¿Sí? Es correcto que todo ciudadano pague sus impuestos, ¿sí? Siempre y cuando los ingresos sean suficientes para efectos de que se paguen. El problema en nuestro país es que los impuestos cada vez son más gravosos y las leyes mucho más complicadas para que cada una de cada uno de los ciudadanos pueda entender lo que le corresponde hacer para pagar. Porque ni las mismas gentes que aparentemente son especialistas en determinar los famosos impuestos entienden cuál es la situación. Han salido tantas y tantas y tantas disposiciones de distinto orden que todo el mundo está confundido, ¿verdad? Y el impuesto es altísimo. Imagínese una persona que trabajó 37 años de su vida y que en ese lapso formó por aportaciones que hizo a su fondo para el retiro, ¿sí? Tenga que pagar un 35% de esos recursos, dárselos al Estado, cuando para tener 37 años de vida activa en una empresa o en una institución, pues implica que ese individuo tenga más de 65 años, ¿sí? Y si de entrada de lo que le corresponde de su fondo de retiro, lo que ahorró durante todos esos años de vida activa, le quiten un 35%, bueno, dentro de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay un sector que se dedica a defender a los contribuyentes, dicen que no es justo, no es correcto, porque entonces no hay razón. Con esto que me dice, les voy a decir algo que se me ocurre importante. Yo fui obrero en una metalúrgica 5 años y trabajé de muy pequeño. Sé lo que es un sindicato, sé lo que es trabajar, sé lo que es un sueldo, sé lo que son los impuestos. Me sirvió mucho todo eso, ese contacto con el mundo de obreros. Mi padre fue obrero siempre, mis hermanos, todos. Entonces, la doctrina social de la Iglesia establece, quiere que en una familia donde está la mujer, la mamá, el papá y los hijos, voy a poner varios hijos porque Este es el principio cristiano, ¿verdad? Bueno, dice la doctrina social, dice, los estados deberían proveer de tal manera que solamente trabaje uno de ellos y sea suficiente, uno lo que pide, de tal manera que la madre pueda estar educando, pueda estar en el hogar. No quiere decir que no pueda salir la madre, pero por lo menos que una de las partes con lo que gana sea suficiente. Otra cosa que propone, los estados tienen que decir, bueno, ¿cuánto por ciento tienen que sacarse para un impuesto? No sé, supongamos 20%. Establecer algo a nivel mundial. Primero, ¿cuánto puede ser el sueldo mínimo? ¿Cuánto tiene que ser el sueldo mínimo? ¿Cuánto se puede sacar de impuestos para que una persona viva de acuerdo a ese sueldo mínimo en este país concretamente? Tiene que ser algo bien objetivo. Entonces decir, más de esto no puede pasar el impuesto porque no se puede vivir en este país concreto con ese sueldo mínimo si le pedimos más. Entonces se pide honestidad, ahí eso lo tienen que hacer los estados, tienen que ser objetivos en eso. Y otra cosa que pide la doctrina social es que el obrero que participa en una empresa reciba un porcentaje de las ganancias de la empresa. Tiene un sueldo mínimo, pero además, según el crecimiento de la empresa, pide la doctrina social que en justicia le correspondería, qué sé yo, el 0,001% de lo que va acrecentándose en la empresa. ¿Para qué? Para que la persona tenga parte, digamos, sienta su empresa como la empresa como suya también, para que trabaje con gusto, para que se sienta partícipe en esa acción. Eso lo propone la doctrina social de la Iglesia, tiene cosas hermosísimas. Entonces el empleado trabaja contento y busca el beneficio de la empresa porque le beneficia de alguna manera a él. Entonces, de esa manera se busca algo más equitativo y proporcional. Ahora, cuando no sé si la hermana va a llegar, con lo que vamos a ver de doctrina social, vamos a ver los principios generales. Pero si uno quisiera profundizar más la doctrina social, están todas estas cosas. Hay un montón de documentos de la Iglesia. Hay una colección de documentos donde todas estas cosas están vistas, analizadas por especialistas, digamos, ¿no? Donde se aplican los principios cristianos al orden práctico, como debería ser. Pero nadie le da importancia. En la Argentina se quiso aplicar la doctrina social de Perón. Dijo, yo quiero aplicar la doctrina social de la Iglesia tal cual. Argentina se convirtió muy rápidamente en la octava potencia mundial económica. La Argentina, la gran Argentina es de esa época. Después se cayó, nunca más se levantó. Todas las grandes obras que se hicieron en ese tiempo. Argentina le daba de comer a Europa entera, con granos. Octava potencia mundial en muy poco tiempo. Después cayó, se robaron todo. Había un depósito, una reserva de oro muy grande y los obreros trabajaban, no trabajaba la esposa. Eran otras épocas también, ¿no? Pero se ganaba bien. Yo me acuerdo de eso, lo tenemos nosotros como experiencia. Porque Perón quiso aplicar la doctrina social de la Iglesia y le salió bien. Entonces, y hay algunos otros modelos a nivel mundial e histórico que quisieron aplicar y le fue muy, pero muy bien, De hecho, Alemania tiene un sistema muy parecido a la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Con esos esquemas pero bueno, hay que trabajar por hacer algo. Y yo creo que nosotros, ustedes como laicos, tienen que ver, ahora ya no, porque ya uno ya tiene su vida hecha y todo, pero a los hijitos hay que formarlos cristianamente y también con una mentalidad para trabajar en el orden social como cristianos también. Sembrar eso. Buscar esto es un proyecto hermosísimo. Hay que buscar un partido político que quiera aplicar la doctrina social de la Iglesia, donde se ocupa primeramente del bien espiritual de todas las personas, del bien moral, de las familias, de la moral, de la salud, de lo económico. Pero lo económico no está ahí como lo primero y único, que eso es esa mentalidad hay que sacarla. Porque uno vive solamente para lo económico, nos estamos destruyendo bajo razón de bien, cuando eso se desproporciona hace daño. Claro que lo económico es importante, pero no tiene que ser lo primero. Porque si yo tengo dinero pero me vienen a matar, vienen los sicarios a ponerme el revólver en la cabeza, ¿para qué quiero el dinero? si yo tengo dinero pero no hay hospital para meter, mandar a mi hijo, ¿para qué quiero el dinero si no me atienden en el hospital o no le dan educación a mis hijos? O sea, el dinero no es lo primero, ¿verdad? Entonces hay una jerarquía de valores y esa jerarquía también hay que respetarla y entra dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Tiene una jerarquía de valores que presenta, el cristiano tiene una forma y una jerarquía de valores. Y hay que aprenderla, hay que conocerla. La hermanita ya les hablará un poco, ¿no? Y vendrán las preguntas, porque yo también puedo estar ahí, yo voy a estar en la clase y me harán preguntas a mí también, ¿verdad? Y entre los dos veremos qué hacemos. Muy bien. ¿Algo más? Ya dejamos porque se ha hecho muy tarde, ¿eh?